haces esperar, no entregas nada a cambio. Me ruegas y mis pies descalzos otra vez se quedan por tu encanto. Camino me llevas, me elevas sin parar. Yo corro y tropiezo con mi ingenuidad. Despierto perdida, enredada en tu forma de involucrarme. Ay, cómo odio amarte. Más que negarlo, quisiera olvidarlo. Veo hay algo entre los dos. Déjale sentir algo a tu corazón. Toma todo más en serio, o yo. A ver, y va de amor viajero. Aunque parece ser, está en tu realidad arrodillarte al miedo. Te creo, te sigo, me le voy a soñar. Me llevas al suelo tu inseguridad. Despierto perdida, enredada en tu forma de involucrarme. Ay, cómo odio amarte, como dice. Más que negarlo, quisiera. Te odio, te